세계. 이 dice que hoy Antonio Paredes Candia será evocado con uno de sus cuentos narrado por el cuentacuentos Roberto Espinal. Escuchemos ahora Cuentos de Brujería. Cuentan que allá por la zona de San Pedro había, hace mucho tiempo, una cholita hermosa, de nombre Paulina. Paulina era la cholita más hermosa. ¡Uy, cuántas miradas de los hombres, pues! De una manera picarona la miraban a la Paulina y decían, ¡ay, Paulina! ¿Qué no le miraban? Le miraban los tucitos, le miraban las caderitas, le miraban los pechitos. ¿Qué no le miraban a la Paulina? Hasta el más viejito. El ciego se ya volvía a ver. ¡Ah, Paulina! Todos alucinando con la Paulina. Pero las únicas que sacaban ahí, renegando así, sacaban a los maridos, golpeándolos así de las casas, eran las mujeres. Claro, porque las mujeres andaban, ¿cómo pasa la Paulina? ¿Qué cosa pues tiene ella que nosotros no tengamos? Las pobres viejas ahí reclamando. Pero así pasó el tiempo. Todos los hombres andaban detrás de Paulina. Pero uno de esos días llegó el amor. Paulina, mientras salía de la iglesia de San Pedro, se encontró con un joven. Pero este hombre era el hombre más hermoso. Raza de bronce, un campesino hermoso. Qué color de piel, unos brazos. Es por el oficio de albañil, los brazos que tenía. Cuando se vieron, ambos sintieron un no sé qué que se atrayeron y ¡ah! Uno al otro, flechaditos. Así pasó el tiempo mientras ellos se enamoraban y mientras iban a su cuarto. No puedo describir lo que pasaba en el cuarto porque era tan candente que podíamos decir que era como un volcán. A la mañana siguiente, Paulina solamente salía con una sonrisa de oreja a oreja. Y todas las viejas nuevamente le empezaban a mirar. ¡Ay, qué cosa siempre estará este tanto pecado que cometes! Pero Paulina seguía feliz. Llegó el momento del matrimonio, sí, porque el joven le había prometido matrimonio. Y sí, el joven se casó. Pero no con Paulina, se casó con otra chica. Paulina estaba totalmente deshecha, no sabía qué hacer. Se encerró toda una semana en su cuarto llorando y llorando, hasta que decidió salir. Se puso la mejor de sus polleras. Se puso una de sus mejores mantas, blusas, uno de sus zapatos, un sombrero hermoso. Salió a la calle y nuevamente las miradas hacia él. Lo encontró a este joven y solamente le dijo, hola. Y él contestó, hola, ¿cómo estás? Bien, te invito a almorzar. Y el joven pensó y dijo, a ver, almorzar. Sí, nada más almorzar como amigos. A ver si mi mujer cocina una cosa chiquitita y ella cocina un plato así tan grande. ¡Vamos, pues! Se fueron a su casa, llegaron a la casa y ahí comió un timpazo. ¡Zico! Pues se han comido. Después del timpu también se la comió ella. Y así pasaba cada sábado, así mientras ella planeaba algo. Y solamente le dijo un día, me vas a traer las migas de pan de tu casa y seremos felices. Y él dijo extrañado, ¿pero para qué? Ya te dije, seremos felices con esas migas de pan. Está bien, te lo voy a traer el próximo sábado. ¿Y al próximo sábado trajiste las migas de pan? No, al otro sábado. ¿Al otro sábado trajiste las migas de pan? No, al otro sábado. Si no me traes al próximo sábado las migas de pan, no habrá nada más entre tú y yo. Y al próximo sábado llegó y le dijo, ¿trajiste las migas de pan? Sí, sí, sí, traje las migas de pan. Entonces pasa. Comió nuevamente ese fricacho que le había preparado ese día tan especial y ella solamente dijo, te espero en el cuarto, traes las migas de pan. Uy, la joven no sabía de dónde sacar las migas de pan. Cuando vio en la mesa de la cholita las migas de pan, agarró, las puso en una bolsita y dijo, aquí están las migas de pan. Entonces dijo, ven. Y joven y ella, Paulina, hiciéronse uno nuevamente. Pasó el tiempo y la cholita, que era tan hermosa, tan radiante, empezó a hincharse. Empezó a tener un olor asqueroso. Empezaba a botar espuma por la boca. Su piel estaba tan hinchada que le parecía vidrio, que se podía observar las venas. Sus ojos estaban tan hinchados, morados, sus labios morados, morados y gruesos, sus manos así. El joven fue a visitar y dijo, ¿qué ha pasado contigo? Y ella solamente le dijo, dime de dónde trajiste las migas de pan, si eran de tu casa o eran de mi casa. ¿De dónde trajiste las migas de pan? Y él solamente le dijo, eran de tu casa porque no quise traerlas de mi casa. ¿Por qué me has hecho esto? Si yo solamente te quería, lo que hice era para que los dos estemos juntos. Ahora tú me tienes que salvar. Y él, que estaba enamorado de Paulina, dijo, sí, lo que sea, dime. Anda hasta Tembladerani. Ahí vas a encontrar una laguna, porque antiguamente había una laguna en Tembladerani. Ahí vas a encontrar una piedra grande. Debajo de esa piedra hay un pequeño pocito. Ahí hay un sapo que tiene la boca cocida con espinas. Sácale las espinas y libera al sapo y yo estaré bien. El joven fue corriendo hasta Tembladerani, llegó a Tembladerani, buscó en la laguna y justo encontró una piedra grande. Levantó la piedra grande y ahí, efectivamente, en el pozo había un sapo que estaba hinchado, con los ojos grandotes, con los labios morados, con las espinas clavadas y botaba espuma y tenía un mal olor. El joven se asustó tanto que soltó la piedra y la piedra... aplastó al sapo. Cuando levantó la piedra solamente encontró lanas de colores, lanas negras envueltas en dos galletitas, una de hombre, una de mujer, envueltas entre sí, con hojas de coca, con diferentes mesas, con diferentes dulces para la brujería. Se fue tan asustado que cuando llegó a la casa de Paulina, dijo, Paulina, abrió la casa y solamente vio en las paredes. Todos los pedazos de Paulina regados. Paulina había reventado el momento que el sapo había reventado. Cuentos de brujería de Antonio Paredes Candia. Agradecemos el apoyo del Movimiento de Contadores de Historias de la Paz, que invitó hoy al narrador Roberto Espinal. Claudia Daza los espera para el siguiente cuento, relato o historia en Y dice que...